en Panamá. Poblaciones campesinas e indígenas exigen invalidar un decreto ejecutivo que permite al gobierno intervenir en las decisiones que toman estas comunidades. A su vez, promueven que se apruebe un proyecto de ley que establece un régimen especial para la protección de los recursos naturales. Amplía la información, Pallín Atencio. Campesinos e indígenas de la República de Panamá exigen la prohibición de la explotación minera y de la construcción de proyectos hidroeléctricos en la comarca Nové Buglé y zonas campesinas de este país. La principal exigencia es la aprobación del proyecto de ley 415 que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Nové Buglé y campesina, así como la cancelación de concesiones de proyectos hidroeléctricos. En el mismo sentido, piden la invalidación del Decreto Ejecutivo 537, que da poderes al Gobierno Nacional para intervenir directamente en las decisiones tomadas por las autoridades indígenas y campesinas de este país. Larisa Duarte, dirigente campesina, indicó que a pesar de la división de opiniones sobre la prohibición o no de la minería en sus territorios, los grupos opositores a los proyectos mineros, entre ellos los congresos tradicionales y las diversas organizaciones comunitarias del pueblo panameño, somos mayoría y hemos hablado alto y claro no a la minería en las zonas indígenas y campesinas de la República de Panamá. Efectivamente, en riesgo no solo los ríos, sino el agua que tomamos y el acceso a ella libremente, porque no solo el agua nos sirve para la vida, sino también para los usos recreativos, para el turismo, para muchas actividades, y nosotros lo que queremos es que las legislaciones que están se revisen los proyectos que se han concesionado, en fin, se haga una auditoría de lo que de la actuación de la ANAN, de la Autoridad Nacional del Ambiente, que es la que tiene que ver con todo este tema, y en base a criterios científicos y el diálogo con las comunidades se tomen las mejores decisiones, ¿verdad? Tomando en cuenta de que el uso del agua para las comunidades es prioritario sobre cualquier otro uso. En un comunicado, los campesinos e indígenas de la República de Panamá convocan a las próximas jornadas de lucha por sus derechos y también hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.